a casa de Nina, que ella da un tango. Para chango son los cueros, hay que ponerle carnero y harina con quimbombo. Ey, Bombo se estará bailando y una santera cantándole a chango y a llevar ya. Va a gustar el tango, trono de la Yabo, y van a limpiarlo a los dos. Ey, vamos a casa de Nina y decirle vaina, Carlos y Lebón. Nina, Nina, bajoso. Nina, Nina, bajoso. Nina, Nina, bajoso. Oye, se le hizo un santo a Chango. Contento porque Nina ya llegó. Nina Bacoso, Nina Bacoso, Nina, Nina, Nina Bacoso. Vamos a cantarle a los santos con el permiso de Dios. Bacoso, ae, ae, Bacoso. ¿Qué es lo que pasa, rumbero, que tú no te sientes como yo? Nina Bacoso, Nina, Nina, Nina, Nina, Nina, Nina, Nina, Nina Bacoso. Permiso de Dios, Nina, Nina, Nina, Nina, tú como yo.